Canto Maestro, el programa de Cetera. Todos los jueves de 12 a 13 horas por FM Granja 89.3. Canto Maestro. Los malditos de la historia se hacen presentes. Homero Nicolás Mancione nació un 1 de noviembre de 1907. La cultura nacional tiene en Homero Manzi a un artista que supo conquistar al pueblo a través de sus canciones colmadas de la poesía nostálgica, de su cine universalmente argentino y de sus ideales de coherente lucha en defensa de nuestras profundas raíces. Recordar a Homero Manzi es seguir aquel camino de vigencias y utopías. Homero Manzi se fue de gira el 3 de mayo de 1951. Me despertaban poco a poco los primeros ruidos del rancho. El vuelo pesado de las gallinas, los golpes del hacha, las ovejas, los gritos del ternero, el ruido del azúcar dentro del tarro, el palo del mortero, la bombilla del mate, las primeras puntas del sol filtrándose entre la hojarasca del algarrobo. Yo era un chico de 5 años y el árbol era fuerte y verde. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre. Y el recuerdo de Homero Manzi en Los Malditos, esos libros que escribió Norberto Galasso, y música de Troilo y la voz de Goyeneche. Seguimos conversando con Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de Cetera. Movimento sindical argentino, viva os trabalhadores e as trabalhadoras da Argentina. Hoje eu vim aqui, Hugos, tantos quantos líderes aqui. Y la CUT y la Central de Trabajadores también está realizando actividades muy fuertes en todo el Brasil. Nosotros recibimos la presencia del compañero Wagner Freitas, presidente de la Central Única de Trabajadores de Brasil, en nuestro acto del 1 de mayo, el día viernes pasado en Ferro, y participamos en Curitiba del acto unificado de todas las centrales de trabajadores de Brasil. Un acto unificado que no se hacía desde hace 23 años. Desde 23 años que las centrales hacían cada una su acto por separado, y en este caso, después de 23 años, claramente porque Lula está preso y tienen conciencia los dirigentes sindicales y los trabajadores lo que significa para Brasil, pudieron acordar un acto unitario de todas las centrales. Eso habla también de un nuevo proceso que está dando en Brasil con la candidatura de Lula, con su prisión, y creo que con la conciencia clara de que si ellos logran avanzar con la proscripción de Lula y el PT no vuelve a ser gobierno, es decir, que vuelve la derecha, no solo se está vulnerando la democracia en Brasil, sino claramente estaría en riesgo todos los derechos de los trabajadores. Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de Cetera, muchas gracias. No, gracias a vos, Alejo, y bueno, vamos a seguir peleando con mucha fuerza por la libertad de Lula y para que pueda ser presidente en Brasil, porque lo que sucede en Brasil es un espejo para lo que suceda en Argentina y en América Latina, ¿no? Es un campo de prueba de si pasa esta situación en Brasil, es muy probable que traten de aplicarla en cada uno de nuestros países. Lo decía Pedro Brieger hace unos días en una nota nuestro también, Martín Granowski, es un combo de justicia aliado con sectores económicos, medios y sectores políticos de la derecha. Lo que está sucediendo, estos golpes de Estado a este estilo. Exactamente, eso está dando en todos lados, un plan armado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. Nos venimos a enterar, en el 2012 hicieron una reunión, esto salió por Wikileaks, donde plantearon a los partidos de derecha, a los medios de comunicación y sus sectores de poder en cada uno de nuestros países, que esto que había sucedido en América Latina durante estos 10, 12, 15 años de gobiernos democráticos populares, ellos lo llaman populistas, de distribución de riqueza y de garantía y conquista de derechos, tenía que ser una anomalía de la historia, un error que no se podía volver a cometer, y por lo tanto iban a dar toda la ayuda financiera, política y logística para impedir que de nuevo gobiernos democráticos populares vuelvan a ocurrir en América Latina. Y eso se iba a hacer con democracia o sin democracia. Esta es la novedad. Y cuando hablen de sin democracia, hasta no descartan golpe de Estado al estilo clásico con los militares. Vimos que en el caso de Brasil, antes de que resuelva la Corte Suprema sobre la libertad o no de Lula, hubo una definición del jefe de Estado Mayor de Brasil, del ejército, casi poniendo un ultimátum de que si no dejaban a Lula preso iban a hacer un golpe de Estado. Es decir, no descartan esta herramienta, pero también plantean herramientas nuevas como estos golpes institucionales, como el que le hicieron a Lugo en Paraguay, como el que están haciendo con Lula en Brasil, como también el fraude claramente escandaloso del caso de Honduras, donde iba primero en el día de las elecciones, cuando estaban contando los votos, el candidato de la oposición, candidato de Partido Democrático Popular, y bueno, cortaron el escrutinio, lo recomenzaron 8 horas después, y a las 8 horas, cuando aparecieron los resultados, eran exactamente contrario a lo que había sucedido 8 horas antes, un fraude escandaloso que impidió al candidato Nasralla, en el caso de Honduras, ser el presidente. Es decir, van a utilizar todo lo que puedan para tratar de que no vuelva a haber gobiernos democráticos populares en nuestra región. Por eso es absolutamente imprescindible la unidad de la mayor cantidad de las fuerzas populares en Argentina, en América Latina, para impedir que eso suceda. No es que eso ya está determinado, eso es la intención de ellos. Nuestra intención tiene que ser exactamente lo contrario. La unidad del campo popular, de los trabajadores, de los sectores sociales que están siendo maltratados por estas políticas neoliberales de estos gobiernos de América Latina, para poder otra vez de nuevo dar vuelta a la página de la historia y hacer que otra vez los trabajadores, el pueblo, sea un poco más feliz. Gracias, Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de Cetera. Cuando la barba de tu vecino latinoamericano vea pasar, recuerda siempre aquel viejo proverbio y pon las tuyas a remojar, porque es seguro, mi hermano, que un día no muy lejano a ti también te la van a afeitar. Juventud representa la esperanza de acabar con la miseria y la ignorancia. Predicar que los pueblos son hermanos y estar listos para darnos una mano, porque ha llegado el momento de darles un escarmiento, uniéndonos contra todo invasor. Cuando la barba de tu vecino latinoamericano vea pasar Recuerda siempre aquel viejo proverbio y por las truzas a remojar, porque seguro, mi hermano, que un día no muy lejano a ti también te la van a afeitar. Juventud representa la esperanza de acabar con la miseria y la ignorancia. Predicar que los pueblos son hermanos y estar listos para darnos una... Bueno, vamos a escuchar ahora una reflexión del historiador Ernesto Salas sobre el Día del Trabajador, primero de mayo. No pasó nada. Es decir, el primero de mayo, creo que fue 1884, en realidad se inició una campaña, una movilización y huelgas en los sindicatos norteamericanos para conseguir la jornada de 8 horas. En una convocatoria que habían hecho los anarquistas, la policía reprimió y mató a 4 trabajadores, y al día siguiente se hizo una concentración en la plaza del High Market, y ese día, cuando se estaba terminando el acto, que habían convocado a algunos dirigentes anarquistas de la zona, una mano anónima tiró una bomba y mató a 7 policías, hirió a otros tantos. La represión fue bastante dura ese día y hubo varios muertos también de parte de los obreros. En los días subsiguientes, el gobierno detuvo a 7 líderes anarquistas, acusándolos de haber sido instigadores o autores del atentado, es decir, de la bomba que había matado a los policías. Fueron condenados rápidamente. Es más, los medios de comunicación de la ciudad llamaron a que la condena fuera rápida y efectiva. Fueron condenados a muerte, a morir en la horca, pese a los pedidos de clemencia y de absolución, de amnistía, que sucedieron en los meses y años posteriores, no hubo ningún caso con este asunto. Es decir, lo que sucedió fue que no existía ninguna prueba en contra de estos líderes anarquistas de haber sido los instigadores. Es más, algunos de ellos no se encontraban presentes en la plaza en el momento en el que la bomba fue tirada. Pero de todas maneras fueron condenados. Varios años después, uno de ellos se suicidó en la cárcel con un cartucho de dinamita que se colocó en la boca, y algunos de ellos, entre ellos Spears, fueron ahorcados. Creo que fueron 4 los ahorcados. En aquel momento, José Martí era cronista de un diario de Buenos Aires, y él fue uno de los que presenció el ajusticiamiento de los anarquistas, y entonces escribe esa tremenda crónica de cuando mueren anarquistas, porque los anarquistas mueren vivando la revolución, mueren vivando la anarquía, y ese no fue una excepción. Los 4 cuerpos fueron directamente asesinados, y creo que solamente uno de los que habían sido acusados, un tiempo después, le fue conmutada la pena y fue liberado. No, era Ernesto Salas, haciendo una reflexión sobre el primero de mayo, los acontecimientos. Seguimos en Canto Maestro. Canto Maestro. Canto Maestro. Tiza y carbón, tiza y maestros, carbón, tiza y carbón. Militantes. Eduardo Adolfo nació en Mercedes, San Luis. Era docente. El 3 de mayo de 1978 fue secuestrado en Recoleta, Capital Federal, por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Eduardo Adolfo, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y tomamos unos mates con Lidia Borda. Es difícil contestarlo. No, la verdad es que no sé, como una cosa particular no se me ocurre. En realidad los sueños están relacionados a mi vida profesional y a mi vida en familia, fundamentalmente. Entonces los sueños creo que son sueños bastante comunes al común de la gente, a la gente que espera desarrollar su vida con tranquilidad, con felicidad y siempre, no sé, con los afectos.

fue presentada el viernes la primera parte de estos 4 o 5 capítulos que quieren además sincronizar con las fechas del Mundial, como para que nos agarren distraídos y con la guardia en baja. Y bueno, la postura de las centrales de las 2CTA y de la corriente y del moyonismo va a ser obviamente algún tipo de acción para oponerse a este nuevo intento de cercenar derechos. Sí, en principio hay una posición coincidente, por lo menos en el trazo grueso de la propuesta de la reforma, donde se habla de bajar el cálculo de las indemnizaciones para favorecer a las patronales, en el tema de las pasantías, en el tema de la formación de un fondo autoindemnizatorio y en otras cuestiones que claramente son lesivas para el trabajador, como por ejemplo el caso de los trabajadores no registrados que no podrían incorporar la doble percepción por caso cuando son despedidos y pueden comprobar que no estaban registrados. Así que ahí, en ese bloque, en ese núcleo fuerte de la reforma, que es todo ganancia para las patronales, hay un rechazo que, si bien todavía no está consensuado entre los distintos sectores, prima facie es coincidente. Tanto las 2CTA como el sector de los gremios que están alrededor de camioneros, el propio DAER, han dicho que esto no se va a aceptar. Así que, en principio, tenemos por lo menos una base de coincidencia que nos puede permitir enfrentar forma conjunta en la legislatura, ni bien se empiece a tratar el proyecto, esta pretensión del gobierno. ¿Cómo queda el tema de los tarifazos? O sea, ¿hay algún otro intento en el Congreso de la Nación para poder algún proyecto que alivie a los sectores populares y a los trabajadores con los impuestazos? Se está trabajando aceleradamente para terminar de consensuar un proyecto sobre la base del aporte de los tres bloques de Argentina Federal, Renovadores y el nuestro, Unidad Ciudadana, con la idea de poder lograr la aprobación de un esquema que congele los valores del tarifazo, que sintonice con la evolución de los salarios los futuros aumentos de tarifa y que signifique en concreto aliviar la presión sobre los bolsillos de los sectores populares y también de la pequeña y mediana empresa. Así que se está trabajando muy fuerte en eso. El gobierno ha dicho que si un proyecto de esas características fuera aprobado en ambas cámaras, recurrirían al veto, lo acaba de anunciar el jefe de gabinete Peña, y nosotros creemos que las organizaciones populares, el espacio sindical unitario que convocó a la marcha de las velas, y ojalá que podamos sumar a otros sectores, tendríamos que estar preparados para convocar una gran movilización de todos los sectores, tanto sociales, sindicales, pequeñas empresas, clubes de barrio, una gran movilización para respaldar este proyecto y en todo caso estar en la calle si hay un veto presidencial. No puede ser que el gobierno imponga por encima de los debates parlamentarios el criterio de un jefe de Estado que evidentemente está actuando a favor de las compañías que tienen, en el caso del ministro Aranguren, a uno de sus accionistas del otro lado del mostrador. Hugo Yasky, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, gracias. Hasta luego, un abrazo. Cetera está en la Feria del Libro, ¿no? Ustedes saben, el stand 1522, calle 24 y 41 del Pabellón Amarillo. Hoy, 15 y 30, hoy jueves 3 de mayo, 15 y 30, pensarnos en clave latinoamericano, memoria de lo que estamos hechos, recorrido por la historia del pensamiento pedagógico latinoamericano, a cargo de estudiantes y docentes de institutos superiores de la provincia de Santa Fe, ANSAFE, y a las 18:30, una charla en la Feria del Libro también, el debate de la formación docente en contexto de ajuste del financiamiento a la educación pública. Es hoy, jueves 3 de mayo, 18:30 en la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco. ¿Quiénes participan? Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, Adriana Puigros, docente universitaria, Liliana Sanjurjo, docente de universitaria de la Universidad de Rosario, y Patricia Simeone, del Instituto Joaquín B. González, coordina Angélica Graciano, secretaria de Educación de UTE. Y hablábamos de 41 años de madre de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar este testimonio. En 1977, creo que era el 4 o 5 de octubre, yo fui a Luján, que era una gran procesión, fuimos en micro ahí para destacarnos entre toda la gente que lleváramos algo blanco. Y yo llevé un pañuelito blanco con un clip, otras llevaban, no el pañuelo, cada una tenía algo blanco. El pañuelo, entonces no sé, porque hubiera sido muy notable. Así que primero unas habían dicho un clavo, y otras dijeron, ¿qué, un clavo? ¿Y quién lo va a ver? Así que fue idea de una tener algo blanco. Así que la primer marcha con pañuelo que hicimos la madre fue en 1981. Porque vos podés ver cuando se ve la cantidad de mujeres sin pañuelo estábamos. El 16 de diciembre. En el 81. La unión vino porque nos enseñaba alguno, escriban a este, escriban al obispo de Brasil, escriban esto, escriben. Así que íbamos aprendiendo. En la marcha aprendimos. El pañuelo simboliza el pañal. Simboliza el pañal. Porque ese hijo que nos faltó usó pañales, era nuestro hijo. Entonces, ¿cómo va? Un pañuelo blanco, como eran los pañales. Después le pusimos el nombre y ahora usan como marcado. Me llamo Aurora Velocchio y todo lo que digo es la verdad absoluta. Y ayer se cumplió un aniversario del fallecimiento del gran pedagogo latinoamericano y del mundo, Paulo Freire. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Paulo Freire. Esto fue Canto Maestro por Radio Gráfica. Hasta el jueves que viene. Canto Maestro. El programa de la CETERA. Canto Maestro.